Bueno, lo más importante ahora es dar tranquilidad a los turistas que están afectados, pero también a los turistas que hoy mismo o a lo largo de esta semana pues pueden llegar a la isla. Ahora mismo no hay ninguna restricción para acceder a la isla a través de transporte aéreo, al contrario, se está dando información para que los turistas pues puedan viajar a la isla y disfrutar de algo que va a ser sin duda inédito, poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta, que si su hotel está afectado, pues se les va a alojar en otro hotel para que puedan disfrutar de sus vacaciones y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues no puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Encaramos ahora la que es la temporada alta en la isla de La Palma y en Canarias, con una buena noticia, como es que el Reino Unido pues ha quitado los test como obligatorios y por lo tanto lo que vamos a hacer desde Tour España y también desde las embajadas es dar toda la información para que, al contrario, la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo, pues claramente, lo que nos preocupa es la seguridad de la población y de los turistas afectados. Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. De cristal. Desde la ciudad a la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Bienvenidas, bienvenidos a Luciérnagas, Guxarapes de Lluz, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Podéis sintonizarnos, ya sabéis, en el 107.3 de la FM, en la página radiocuca.org o en nuestro blog luciernagasradiocuca.noblogs.org. Hemos comenzado esta séptima entrega con las palabras de la ministra refiriéndose a la erupción del volcán de La Palma como a un espectáculo turístico más. Produjo esto un pequeño escándalo muy del gusto de los medios de comunicación de masas y muy cínico también. Pues ya sabemos que cualquier cosa en estos tiempos puede ser convertida en un espectáculo. Y puesto que fenómenos naturales como este pueden ser objeto de consumo, os proponemos aquí un ejercicio de imaginación para convertir también en consumible turístico otro tipo de paisajes. Nuestro viaje comienza en el noroeste peninsular, en el que el visitante podrá elegir entre dos opciones de bosque autóctono. Un paseo por alguno de sus infinitos bosques de eucalipto, claro, o un recorrido en quad por un parque eólico de última generación. Esto es biodiversidad y lo demás cuento. En el vecino territorio asturleonés encontraremos innumerables muestras de paisaje industrial más muerto que vivo. Antiguas harineras o azucareras convertidas en centros de interpretación, museos del ferrocarril o de la minería, en lugares donde ya no se produce harina, ni azúcar, ni transitan trenes, ni queda mineral. Haremos parada en la provincia de Zamora. Indispensable la visita guiada a una macrogranja de cerdos donde poder observar a los animales en su hábitat natural, en sus naturalísimas condiciones de hacinamiento y enfermedad. Casi todo el territorio es lugar privilegiado para el avistamiento de aves, pero sin duda ninguna ciudad mejor que Madrid. Allí podremos observar el ave Madrid-Barcelona, el Madrid-Valencia, el Madrid-Sevilla y otros muchos. Ya hacia el sur, transitando carreteras con interminables y bellos paisajes de mar de plástico a izquierda y a derecha, llegaremos a un mar de verdad, el Mar Menor, en el que una espesa capa de peces muertos refleja la luz solar creando destellos multicolores nunca antes vistos por el ojo humano. Y para terminar nuestro idílico recorrido, en la frontera con Marruecos, una vista panorámica de la Bahía de Melilla, ejemplo arquitectónico de barrera natural frente al enemigo, que es la envidia de todo el continente europeo. Juzguen ustedes si es o no turismo de naturaleza o de qué naturaleza es. Tendré un velero, llegaré primero al Edén, al paraíso de verdad. No será el azar, sino un gran bazar, todo a cien, rumbo al sitio que los conquistadores esperaban encontrar. Al parecer tal era el plan, vacaciones en los plásticos del mar. He visto en Google Earth un sexto continente, botellas, trastos y presentes flotan en un remolino, creo que es divino. Yo me alegro por mis competidores, hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar. Diré que es mío cuanto me rodea, ver el vacío en la marea, y dejaré acertijos en la botella a los regatistas revanchistas que vendrán navegando en un contenedor quizá. Hay señoras y señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar, plásticos del mar. Un poco por todas partes, el turismo nos es presentado como algo inevitable de los tiempos modernos, con lo que todas las comunidades del planeta tendrán forzosamente que aprender a convivir. En el discurso político y mediático es habitual asociar el fenómeno turístico al hecho de que las personas viajen de unos sitios a otros, instalándose así en el imaginario colectivo la idea de que viajar y hacer turismo son sinónimos. Sin embargo, la inmersión en otro mundo que el viaje puede proporcionarnos no significa forzosamente que se esté alimentando la industria capitalista del turismo. Quien ya experimentó esa inmersión sabe que marca profundamente. Cuando al final regresamos, venimos enriquecidos de nuevos saberes y perspectivas para contrastar y transformar lo cotidiano. Podríamos entonces definir el turismo como una industria que manipula las materialidades que componen el territorio para fabricar imágenes y experiencias vendibles a aquellos que viajan. Actividad económica que dirige su oferta a un público que no pertenece al lugar donde se encuentra, el turismo opera en una capa superficial del territorio. Lugares, paisajes, monumentos, arquitecturas, museos, identidades, tradiciones, gastronomías, etc., son así, ora recuperados, ora inventados de raíz para crear una amplia oferta de mercancías equivalentes, niveladas por su capacidad de atraer y seducir a los que viajan. El turismo, entonces, no es más que un modo de viajar que es propio del capitalismo. En cuanto al turista, se trata de todo aquel que, cuando visita un determinado territorio, reduce el inmenso potencial de su viaje a un conjunto de experiencias circunscritas a esa capa superficial donde los turoperadores le venden sus productos. El turista entiende el viaje como la serie de servicios y mercancías que en el transcurso del mismo van siendo gradualmente puestos a su disposición. El capital es inherente a su modo de viajar. Luego, fuera del capitalismo no existe turismo. Por ejemplo, una tribu nómada que se traslada por el territorio es ajena al fenómeno turístico, como lo es también el simple amante de un lugar distante que decide regresar a él una y otra vez motivado por el fuerte vínculo que le une. En estos dos ejemplos, el viaje se opone frontalmente al turismo. En ambos casos, la relación con el territorio da lugar a una apropiación activa del mismo. Pero esta inmersión radical en otros mundos está hoy en vías de extinción. El turismo se ha vuelto hegemónico, convirtiéndose así en una actividad cada día más trivial, pasiva, repetitiva y cada día también más parecida al rutinario paseo de fin de semana por el interior colorido y previsible del centro comercial más próximo. Me gustaban y no me gustaban las casas rurales. Quiero decir, me gustaban porque eran bonitas, pero no me gustaban porque entre ellas y yo había como una pared enorme de papel transparente de cocina, papel film, que no me dejaba participar en las mejores cosas de las casas rurales. Las casas rurales estaban en la calle de al lado de mi calle, el Paso del Burro. Las casas rurales tenían la culpa de que los días en los que mi madre no tenía que ir al sur a limpiar hoteles, tuviese que limpiar casas rurales y no pudiésemos ir a la playa, y por eso a mí tampoco me gustaban las casas rurales. Si yo quería estar con mi madre, tenía que ir con ella a limpiar las casas rurales, pero a mí me aburría limpiar las casas rurales. Ella a veces me decía, quédate aquí tranquilita jugando, y yo me quedaba. Y me sentía como con un vacío hondo dentro del estómago y me ponía triste. Pero si ella me decía, me tienes que ayudar a limpiar las casas rurales, y no me dejaba jugando, entonces tampoco me sentía contenta, porque yo odiaba limpiar las casas rurales. Yo de mayor quería ser secretaria de papeles, no limpiadora. Nosotras podíamos entrar a una parte de las casas rurales en las que no podían entrar los clientes. Así llamaba mi madre a los extranjeros. Donde podíamos entrar solo nosotras, era un cuarto que apestaba a mosto con telas de araña y manchas de tierra en las paredes blancas, que ya se habían vuelto canela y que mi madre y el hombre de los jardines llamaban cuarto aperos. Yo me sentía especial de estar en el cuarto aperos, pero luego me daba cuenta de que los extranjeros eran más especiales porque podían echarse en las tumbonas y leían libros enormes. Y a mí no me gustaba leer ni fisquito, pero quería que me gustase. Y ellos se lavaban en las duchitas y comían en las mesitas, debajo de las sombrillas, que yo llamaba paraguas, y que estaban hechas con palmeras secas. Y dormían en camas, con sábanas blancas, con una mosquitera encima de la cabeza, como si estuvieran en la selva. Mi madre se ponía a meter la loza dentro del fregadero con lejía para sacarle la mierda que le habían dejado los guiris, porque mi madre decía que los guiris eran unos hediondos y que no sabían limpiar, que si en las casas de ellos no limpiaban o qué. Ella decía que si eso era cochino en los hoteles, ya ni te cuento. Y me preguntaba que si en las casas de ellos no lo hacían porque en las habitaciones de los hoteles dejaban la mierda por fuera la taza y se cagaban dentro de la papelera, como perros hediondos. Y mi madre limpiaba aguantando la respiración y ya para el resto del día estaba toda provocada. Mi madre limpiaba las costras de huevo, las manchas de huevo de los platos, los tenedores y los vasos, que también se manchaban por beber con las manos sucias de huevo, y me decía que fuera barriendo las hojas y los higos podridos y reventados contra el piso del patio donde estaba la piscina. Allí los vería, a los guiris, haciendo sus cosas de guiris, en casas rurales, mientras yo barría. Me imaginaba que yo era un cliente, con unos hijos clientes, con bañadores de cuerpo entero, que yo no entendía por qué llevaban esos bañadores, y me bañaba en la piscina. Y perdida en la fantasía, dejaba arrimados el escobillón y la pala contra el muro, y me acercaba un poco al borde. Me quedaba allí, de pie, frente a ellos, con las manos detrás de la espalda. Los niños que estaban jugando me miraban como si hubiesen visto una aparición, porque ¿qué hacía una niña limpiando como una mujer limpiadora? Ahí es cuando me sentía poderosa. Pero de repente se botaban dentro de la piscina y se ponían a nadar. Y entonces, con el calor apretándome la punta de la cabeza, se me aparecía la capita de Phil delante de los ojos. Y me daba cuenta de que yo no era un cliente, sino que era la hija de la mujer de la limpieza, como la gente la llamaba. Y que si no me ponía a recoger las hojas, mi madre me iba a pelear. Así que recogía las hojitas, pensando que no era cliente, pero que tampoco era buena limpiadora. Abuela siempre le decía a mi madre, cuando la veía limpiando, que ella era un hacha, que andaba siempre diestrita, que era como una centella, y al escucharla decir eso, pensaba que yo no iba a ser nunca ni la mitad de rápida que mi madre. Entonces mi madre salía y me decía, «¡Espabílate, muchachita, que parece que tienes la sangre muerta!». Y de repente se me paralizaban los brazos y las piernas y algo hacía que no pudiese seguir barriendo, sino que me quedase embobada mirando a los clientes. Y cuanto más me decía, «¡Espabílate, muchachita del demonio!», más lento lo hacía. Y por eso a veces mi madre me decía que me quedase jugando, porque yo le atrasaba el trabajo mirando a través de la capita de Phil que había entre yo y los clientes. Nires astanaqam yaktifutim bidiwan letasni tilada shakwa inayan warani sinjay tisana tabar sukoz tarandghshinawan nires astanaqam yaktifutim bidiwan letasni tilada shakwa inayan warani sinjay tisana tabar sukoz tarandghshinawan Astanaqam yaktifut midiwan tisana rumaryama dagdagan waral alfadal tisana lasisingar datatuwan didinkar tiniris astanaqam yaktifut midiwan letasnit leda shakwa aynayan warani sinjay tisana taba sukoz tarandghshinawan Come Podemos ser turistas, o eso nos quieren hacer creer. Con ello, el sistema capitalista admite que no funciona, que los ritmos de vida que nos impone a la fuerza no son sostenibles para la vida. Admite que nos deja extenuadas, asfixiadas y propone un parche. Un parche con el que soñamos durante todo el año para poder sobrevivir a nuestras pesadas jornadas laborales y al sobreesfuerzo que supone el mantenimiento de la vida, todos aquellos trabajos de cuidados no remunerados en el hogar, en la familia, de nuestra propia vida. Un sueño de unos pocos días de vacaciones sintiéndonos turistas, con todos sus privilegios. Porque todas podemos y debemos hacer turismo para que la máquina siga funcionando. Hay turismo para ricas y para no tan ricas. Turismo de mochila y autostop. Turismo de sofá para verlo por la tele. Turismo para quienes no quieren sentirse turistas. Turismo de masas, turismo caritativo, turismo eco y turismo especialmente dedicado para ti. Lo puedes comprar por internet o en una agencia de viajes. Igual que eliges el color de tus cortinas, solo que en este caso estás comprando una cultura, un territorio, la explotación de sus gentes, para que siga ganando la industria turística. Para poder vender en atractivos paquetes museos, iglesias, bares, playas o celebridades, el turismo unifica toda su oferta, volviendo equivalente y complementario lo que es esencialmente diferente, único e incomparable. Lo que sería interpretable solo a la luz de códigos locales se vuelve descodificable por uso de un código universal que cualquier turista, independientemente de su trasfondo cultural, podrá en adelante aplicar en cualquier lugar para interpretar no importa qué. Poco interesa si está visitando una favela en Río o en Bombay, una catedral en Colonia o en París, una tienda de artesanía en Marrakech o en Pekín, la casa de un pintor en Florencia o en Ámsterdam. El turista busca siempre ingredientes como la grandiosidad, la espectacularidad, el exotismo y lo pintoresco, los cuales, cada vez más frecuentemente, se complementan con condimentos de otro orden, más ligado al que podríamos llamar el componente subjetivo de la experiencia turística, como son el bienestar, la aventura y la emoción. Las versiones mercantilizables que el turismo crea allí donde opera falsifican los mundos que intentan representar, creando imágenes estandarizadas que se consumen con reducido esfuerzo intelectual. A pesar de ser generalmente presentadas como ligadas a los usos y costumbres tradicionales de diversas poblaciones, esas imágenes raramente son más que simulacros de autenticidad. Así, un poco por todas partes, centros históricos, gastronomías regionales, artes populares o arquitecturas antiguas se reinventan para hacerlos fácilmente comunicables. Lo auténtico es una de las ficciones más en boga en el universo turístico. Por otro lado, en el interior de los pseudomundos que los turistas visitan y fotografían, nadie tiene historias personales vinculadas a biografías verdaderas. Empleadas de tiendas y restaurantes, recepcionistas, conductores, vendedoras, cocineras, falsos artesanos, seguratas privados, policías y guías profesionales solo desempeñan su función para viabilizar el consumo turístico del territorio. Terminado su turno, cada una de estas personas asalariadas regresa a su casa, donde están los mundos auténticos que el turista jamás descubre, porque ahí no hay espectáculos fabricados para ser consumidos. Hacia el mediodía la lluvia se intensificó. La lluvia de otoño no es la de verano. Uno puede resfriarse fácilmente. Nos quedamos ateridos de frío, por lo que tuvimos que montar el bivac temprano. Pronto logramos hallar un barracón hecho de cortezas. El modo en que había sido construido y ciertas cosas tiradas por el suelo indicaban que era obra de los coreanos. Tras arreglarlo un poco, amontonamos leña y nos pusimos a secar la ropa. La lluvia cesó a eso de las 4 de la tarde. La espesa capa de nubarrones se despejó y pudimos ver la cordillera Kartú toda cubierta de nieve. Cuando el sol se ocultó por el horizonte, un crepúsculo purpúreo se vertió a lo ancho de toda la mitad occidental del cielo. Después salió la luna, que tenía de nuevo a su alrededor una densa mancha mate y un gran halo, el fidedigno signo de que al día siguiente llovería otra vez. Por la tarde estuve anotando mis observaciones, mientras que Dersu asaba carne de alce. Durante la cena lancé un trozo de carne a la hoguera. Al verlo, Dersu se apresuró a sacarlo del fuego y lo tiró al otro lado. «¿Por qué tirar carne al fuego?», me preguntó con aire insatisfecho. «¿Cómo se puede quemar en vano? Nuestra mañana vamos. Aquí viene otra gente y come. Si tira carne al fuego, así desaparece». «¿Y quién más va a venir aquí?», le pregunté por mi parte. ¿Cómo que quién? Dijo, sorprendido. Mapache va, tejón o corneja va. Si no hay corneja, ratón va. Si no hay ratón, hormiga va. En taiga hay mucha distinta gente. Me quedó claro. Dersú se preocupaba no solo por las personas, sino también por los animales, aunque fueran tan pequeños como las hormigas. Amaba la taiga, a sus moradores, y se preocupaba de ellos por todos los medios. Nuestra conversación pasó a versar sobre la caza, los cazadores furtivos y los incendios forestales. Sin darnos cuenta, permanecimos sentados hasta la medianoche. Finalmente, Dersú empezó a dormitar. Cerré mi libreta, me envolví en la manta, me arrimé al fuego y pronto caí dormido. Por la noche, y en medio de sueños, oí cómo arreglaba el fuego y me cubría con su lona de la tienda. Тили тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Los promotores de la industria turística realizan modificaciones estratégicas en el tejido del territorio de acuerdo con las exigencias del paladar turístico, produciendo transformaciones profundas que poseen innumerables efectos colaterales, sobre los cuales, sin embargo, raramente se considera relevante discutir. El efecto más dramático es el establecimiento de una ruptura entre el territorio y sus habitantes. Para una mejor aproximación del turista al territorio que le es vendido, acaba por sustraerse de ese territorio a quien lo habita. Un ejemplo sobradamente conocido de esta separación radical es la expropiación de la que están siendo víctimas muchas personas en relación con los barrios históricos situados en el corazón de sus ciudades. A este respecto, se debe notar que el turista y el habitante persiguen territorios antagónicos. El primero busca un territorio exótico, sorprendente, repleto de espectáculos cuyo consumo da pleno sentido a su viaje. El segundo, un territorio que pueda moldear y convertir en espejo de su propia biografía, y en un instrumento para la construcción de su identidad. Con el rápido crecimiento de la industria turística, es el territorio del habitante el que deja súbitamente de reproducirse, ya que para mejor venderlo a los turistas, aquella industria borra las marcas de uso dejadas por las comunidades locales. Se rehabilitan fachadas urbanas donde son eliminados los trazos que los habitantes a lo largo de décadas habían dejado en ellas. Se eliminan también de las calles el mobiliario y otros objetos efímeros usados por las clases populares. Y se adaptan al gusto del turista los interiores de cafés, restaurantes, mercados y otros comercios, así como la propia oferta, que se vuelve chic y gourmet, para de ahí en adelante. En consecuencia, muchos habitantes pasan a sentirse trasladados en el propio territorio que habitan, transfigurado este por un nuevo diseño que elimina las marcas de apropiación subjetiva en torno a las cuales se construían identidades y memorias. Y justo entonces, la industria turística encuentra condiciones para proliferar. En efecto, el turismo jamás se practica a gran escala en lugares donde impera una apropiación subjetiva del territorio o cualquier forma de relación con el mismo que no sea exclusivamente mediada por la mercancía. Tanto turismo rural no era sano y tanto zopenco de ciudad iba a costarle un disgusto a alguien. Le cayó la desgracia al pobre Romualdo, cómo no, que tenía la China con los tiempos modernos y un imán para tontos bien gordo o algo, porque si no, nadie se lo explica. Él trabajaba un olivar justo en medio de los marchales. Pues bien, llega un senderista de los de camping y se percata con mucho escándalo catedrático de que Romualdo tiene un cachillo de pesebre por dentro de un dolmen prehistórico, arrea. Allí metía su buena mula torda, colgaba su bota de vino, sus aperos. Lo que al ciudadano le sublevaba era que Romualdo había hincado unos clavos en los mismísimos megalitos y por fuera había encalado el conjunto, además de ponerle una puerta. Que ya ves tú qué delito. Pues nada, corre que se va el tío a la prensa, a las autoridades, a la academia, un vocinglero de mucho cuidado. A la semana siguiente se presentan todos los putos gremios del Estado, desde alcaldes hasta picoletos, todos los verdugos de la Ilustración, desde agrónomos hasta profesores y una docena de niñatos arqueólogos que querían hacerle un escrache a Romualdo, refugiado ya a estas alturas en el dolmen para que no le echaran. Menos mal que tenía una escopeta perdigonera porque de otro modo le hubieran expropiado enseguida. «De aquí solo me sacáis con los pies por delante, vosotros sabréis», le decía Romualdo a los negociadores. Pero era cuestión de poco tiempo que capitulara muertecito de hambre. Así que los pocos amigos que Romualdo tenía, pocos porque no necesitaba más, no porque fuera mal hombre o estuviera incapacitado para la amistad, se pusieron a pensar. ¿Qué arma puede vencer a los civiles y a los funcionarios? ¿Qué argucia puede dividir a los modernos? ¿Qué muralla puede contener toda invasión? Tate, un nido de cigüeña. Y así lo hicieron. Aprovechando que el sitio se levantaba cuando los agresores iban a dormir, acudieron una noche y colocaron dos nidos de cigüeña en la vereda de acceso al dolmen. Por si acaso, para reforzar el baluarte defensivo, pusieron también un nido de cernícalo primilla y otro más de alimoche. El resto no fue más que avisar a los ecologistas, que solitos y sin ayuda de nadie se encargaron de detener el paso de los coches y de la turba peatonal. Las dos trincheras quedaron desde ese momento perfectamente definidas. «¡Dejadnos pasar! ¡Hay que salvar el patrimonio!», gritaban los amantes de la Edad de Piedra. «Los nidos son inviolables. ¡Los nidos no se tocan!», contestaban los mecenas de los animales. Mientras tanto, Romualdo y los tres amigos echaban una partidita de cartas dentro del dolmen, retaguardia serena e inexpugnable, y se decían, viendo a los ecologistas hacer el trabajo sucio, «Esta gente trabaja, ¿eh? ¡Vaya que sí! Encima gratis, no piden ni la merienda». Son incansables. Y guerrilleros, ¿eh? Y guerrilleros. ¡40 en bastos! Vaya, Romualdo, estás en racha. Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón, me aquesta leo Japón. Eres Japón, me aquesta leo Japón. Y hay que montarse en avión un rato. Y como me entremiego, no sé dónde me bajo. Y además, que me ha dicho a mí que me tengo que ir a Japón. Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta, es a Ceuta, a Ceuta, a servir a regulares. A la orden de mi teniente, firme, a ver. En Japón, la gente come cosa muy rara, cosa muy rara. Me han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos, que eres Japón, y aquí está leo Japón. Eres Japón, me aquesta leo Japón. A la guitarra el niño machuca. Volar mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero, y al final tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Lo tiene casi siempre de amarillo en los mapas, y dice que también así tiene la cara, y dice que la gente que hay allí no te conocen a ti, ni sabe hablar como tú. Japón, me aquesta leo Japón. Japón, me aquesta leo Japón. La guía tenía demasiados dientes. No podía parar de pensarlo desde que la había visto sonreír por primera vez. Estaba segura. Había intentado contarlos mientras recorría la habitación mostrándole cómo funcionaba el sistema domótico y también después, durante el resto de la visita. Aquella sonrisa le había parecido inquietante desde el principio, pero no se trataba de la disposición de los dientes ni de su color, era otra cosa. Ha llegado el gran momento. Estoy segura de que han oído hablar mucho de la playa, pero ahora, por fin, van a poder disfrutarla. Pónganse las gafas de sol, por favor. Martina buscó en la bolsa que les habían entregado al principio de la visita. No se había fijado en ella, a pesar de que la llevaba en la mano desde hacía un buen rato. ¿Preparados? La guía abrió las dos puertas que tenía delante de sí y la luz inundó el pasillo. ¡Bienvenidos a la playa! El grupo avanzó unos pasos. La cúpula se alzaba decenas de metros sobre sus cabezas, en un color azul intenso que simulaba a la perfección una mañana de verano. Delante de ellos se extendía un paseo de madera y más allá la arena y el agua. Martina se quitó las gafas. No sabía cómo habían conseguido generar artificialmente aquella luz, pero era impresionante. Casi podía volver a sentir el calor del sol sobre su cuerpo. «Señora, por favor, póngase de nuevo las gafas. Es importante que nuestros ojos se acostumbren poco a poco a esta luz si no queremos sufrir daños en la retina». Martina volvió a mirar la sonrisa de la guía. No podía apartar los ojos de aquellos dientes. Estaban perfectamente colocados y sanos, pero estaba segura de que había algo extraño. A pesar del calor, sintió que un pequeño escalofrío le recorría la columna vertebral. Ella debió de notar algo extraño, porque dejó de sonreír. Dios, se estaba volviendo loca y solo acababa de llegar. Aquel sitio la ponía paranoica. Sus compañeros se habían alejado para ver el recinto. No tenía ningún interés en pasarse una semana tumbada en la arena, pero había que reconocer que la construcción era impresionante. Desde donde se encontraba, la simulación era perfecta. Habían conseguido reproducir incluso una suave brisa con olor a mar. Martina caminó unos minutos por el paseo hasta llegar a la pared de la cúpula. Al tacto parecía cristal, pero estaba segura de que debía de ser algún tipo de fibra transparente. Ni siquiera a esa distancia se distinguía bien lo que había al otro lado. Aquel color azul luminoso lo inundaba todo. Los gritos de sus compañeros llegaban hasta donde se encontraba. Algunos ya se habían quitado los zapatos para meterse en el agua. Martina no podía soportarlo. Ir a la playa ya le parecía una actividad absurda cuando eran de verdad, pero aquella simulación le resultaba terrorífica. Vacaciones forzosas a cargo de la empresa en una playa inexistente, falsos resorts en los que fingir que te divertías rodeado de los idiotas con los que compartías jornada laboral. Hubiese preferido que le clavasen astillas debajo de las uñas. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. es mentira, todo es mentira. Me engañaron porque soy un pobre loco que se creía el rey del mundo y solo se engañó a sí mismo. Me engañaron porque soy un pobre iluso, lo merezco, yo también soy un poquito mentiroso, sí. Yo aquí sigo recostado debajo de un olivo, viendo pasar el tiempo y engañándome a mí mismo. Debajo de un olivo, viendo pasar el tiempo y engañándome a mí mismo. El turismo ha sido en las últimas décadas una de las actividades económicas que más han contribuido a la expansión geográfica y planetaria del capitalismo, llevándolo a apoderarse de territorios hasta entonces despreciados por los inversores. Centros históricos que habían sido abandonados por la clase media, paisajes naturales que se conservaban inaccesibles al tráfico humano, aldeas y otros territorios que movimientos migratorios habían convertido en espacios abandonados, monasterios y conventos que el declive de la fe privara de cualquier utilidad. El fenómeno turístico ha permitido así al capitalismo extenderse a lugares que permanecían completamente ignorados por la industrialización, incluso totalmente abandonados, y despunta también en regiones antes consideradas inhóspitas, llevando el emprendedurismo y la creación de plusvalía a todas las latitudes del planeta. Está cerca el momento en que deje de existir un territorio que se pueda considerar marginal para el turista. Las barreras fronterizas que migrantes y refugiados encuentran en sus temerarios periplos no tienen lugar en este mundo nuevo, cada vez más homogéneo y coherente, pero también cada vez más interligado y pequeño que el turismo explota. Casi sin excepción, todo el globo es puesto en venta. De los confines hasta hace poco impenetrables de la Amazonía hasta las favelas insalubres de Bombay, nada parece ya escapar a los imprevisibles y dinámicos tentáculos de la mercantilización turística. Los defensores del turismo lo consideran una industria más democrática que muchas otras y, por tanto, un importante factor de dinamización de la economía en su conjunto. Con la explosión de la llamada economía colaborativa, se ha oído hablar incluso de los enormes beneficios sociales que genera, gracias a su supuesta capacidad para redistribuir riqueza entre una gran cantidad de pequeños agentes económicos. Sin embargo, en grandes metrópolis como Nueva York, se estima que un porcentaje cada vez más elevado de los inmuebles disponibles para alquiler temporal pertenecen ya a empresas profesionales y no a pequeños propietarios. Como actividad económica propia del capitalismo, el turismo no crea igualdad en la economía, sino todo lo contrario. Que gracias al flujo turístico un pequeño propietario pueda alquilar de vez en cuando una habitación o un apartamento, o que un pequeño comerciante pueda vender unas cervezas más, son pormenores que poco o nada cambia las cuentas globales. El centro de todas las ciudades donde el turismo está enraizado desde hace algunas décadas muestra qué tipo de economía se lucra con la adulteración turística del territorio. En Barcelona, por ejemplo, debido al aumento de los alquileres provocado por la presión turística en las zonas históricas, los pequeños comercios tradicionales van desapareciendo para dejar paso a grandes marcas internacionales. La conclusión que podemos extraer es que el grueso del capital generado por esta industria está muy lejos de ser distribuido equitativamente entre las poblaciones residentes, concentrándose, por el contrario, en las manos de redes internacionales de inversores que movilizan su capital hacia aquellos negocios y lugares que en cada momento les garanticen los mejores márgenes de beneficio. Y precisamente, debido a esto, por todas partes nos habituamos a asistir a la extraña convivencia del turismo con la miseria más obscena. A fin de cuentas, ¿no son la economía capitalista y la favela las dos caras de una misma moneda? tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra, de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Tierra, solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra, de noches inmensas. Es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento Sierra. Gracias a Fernando Esteve, me llega una historia que relata a Bruce Chatwin en su libro En la Patagonia. Tras pernoctar un cliente en un hotel de Río Pico, en la Argentina, regentado por una familia judía que no tenía la noción más elemental de lo que era el lucro, a la mañana siguiente, al disponerse a pagar, se desarrolló el diálogo que sigue. ¿Cuánto le debo por la habitación? Nada, nada. Si usted no hubiera dormido en ella, nadie lo hubiera hecho. ¿Y cuánto le debo por la cena? Nada. ¿Cómo podríamos haber sabido que iba usted a venir? Cocinamos para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuánto le debo por el vino? Nada. Siempre servimos vino a los huéspedes. ¿Y qué me dice del mate? Nadie paga el mate. ¿Qué es lo que puedo pagar, entonces? Solo quedan el pan y el café. No puedo cobrarle el pan, pero el café con leche es cosa de gringos y se lo haré pagar. Ya sé que alguien aducirá que un negocio en particular y una economía en general no pueden funcionar conforme a reglas como las que Chatwin atribuye a esta singularísima familia judía. Bien está, por cierto, romper los prejuicios xenófobos al respecto. Y sin embargo, hay motivos más que sólidos para afirmar que muchas sociedades humanas se han ajustado desde tiempo inmemorial a reglas como estas. No solo eso, las han justificado sobre la base de un criterio muy respetable, el de la reciprocidad. ¿Cuánto ganaríamos, me pregunto yo, si fuésemos capaces de pelear por una franca desmercantilización de nuestras relaciones, como la que aplicaban los propietarios de este hotel, que al parecer le daban mayor importancia a otras realidades distintas del dinero? este juego, joga conmigo, un juego nuevo, con dos vidas, un contra el otro, que ya no basta esta lucha contra el tiempo, este tiempo que perdemos, a tentar vencer alguien, y al fin y al cabo, quedado como un ganho, vai se haber desperdiçados, sem nada dar a ninguém. De um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai da casa e vem comigo para a rua. Essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio a corpo, escolha uma estratégia que não falha, um lado forte da batalha, põe no máximo poder, dou-te a vantagem, estou com tudo eu sem nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para que tu ganhas a tua que mais perde-se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais. Iniciamos este peculiar viaje con nuestra presentación seguida de la canción Vacaciones en el mar de Señor Chinarro. El artículo Introducción a una crítica radical del turismo, publicado por el periódico portugués Mapa, nos acompañó durante esta travesía radiofónica, ya que en él hemos realizado varias paradas de habituallamiento. En la primera parada nos acompañó el grupo de punk La Madre con su tema Con menos seré más. Continuamos de crucero con Los guiris son unos hediondos, del libro Panza de burro, de la escritora tinerfeña Andrea Abreu, amenizada con Sastanacam, del grupo musical Tuareg Tinariwen. A un extracto del texto Turismo, patriarcado y capital, alianza colonial, de La Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, le puso el remate final Elvis Strauss con su Arquitectura homicida. Con la segunda parada en el mapa portugués sonó Asturalia, de Disebra. Antes de seguir nuestra expedición con un pedacito de Dersu Usala de Vladimir Arseniev y la nana rusa Tili Tili Boom. Seguimos nuestro paseo con un drama rústico del extremeño Pedro López, El Zascandil. Japón, de No me pises que llevo chanclas, puso el toque de humor antes de realizar la tercera parada en el mapa, que fue seguida del clásico Summertime de Billie Holiday. Albert Pra nos susurraba que todo es mentira tras un extracto de El Resort, de Laila Martínez, del libro Estío, 11 relatos de ficción climática. Con la última parada, antes de arrancar la parte final de nuestro trayecto, Marta Gómez, cantautora colombiana, cantó